Bueno, es un paso importante. Hace tiempo que se viene trabajando en esto desde la Cámara y el hecho que se comprometa el sector político realmente creemos que es un paso importante. Está, como vos dijiste, está, digamos, el municipio nuestro, está Rauch, está Las Flores y está Cañuelas. Entonces el corredor de donde va la mayor cantidad de camiones en cuanto a la actividad nuestra, pareciera que va a ser importante, ¿no?, el trabajo que se va a hacer como para lograr controlar esto, ¿no? Bueno, promover las balanzas portátiles, todo eso es a donde se apunta, ¿no? Sí, sí. En realidad, bueno, acá el municipio tiene su balanza, creo que Rauch también y los demás están en ese proceso. Así que todo hace para que, bueno, el sector transportista, ¿no?, o sea, la gente que está en el tema, digamos, son también los promotores de esto, ¿no? Acá en la reunión que hubo acá en la municipalidad, uno de los señores que habló, el señor Iraola, fue contundente, ¿no? Lo mismo que Betili, o sea, es un tema que preocupa a ellos porque, bueno, porque hay competencia desleal, porque hay todo un proceso, cuando hay falta de actividad, cuando la actividad se ralentiza como está pasando en este momento, estos problemas se potencian, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta, Omar, que, bueno, más allá también de la competencia con respecto a las tarifas, de los transportistas, que el que lleva más kilos puede cobrar menos, pero se origina el gran problema que se originó siempre, porque en realidad esto no es nuevo lo que estamos hablando, ¿no? De andar con más kilos los camiones. Y la rotura de las rutas que hace que, bueno, también se produzcan accidentes por este motivo, ¿no? Sí, sí, yo creo que, se está haciendo hincapié ahora en ese lado, digamos, en esa situación, que no es nuevo, esto es hace muchos años, bien como decís vos. Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que siempre hubo es que en realidad nunca sabe cuál es la autoridad que tiene que actuar en esto, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que hay conciencia de que el sector político, los empresarios del transporte, bueno, los que damos carga, o las canteras, digamos, que tienen o que reciben a esos valores de carga, todos en lo mismo, apuntando a ver de qué manera se puede solucionar este tema, ¿no? Que, como decía, es grave el tema de las rutas, ¿no? La ruta 51 casi te diría hoy que está, y se ha hecho hace poco tiempo, ¿no? Está en una situación lamentable, ¿no?, y peligrosa. Omar, buenos días, Agostina lo saluda. Buenos días. Le consulto por este tiempo que pasó desde que se firmó el convenio a la jornada de hoy. En estos días, en estos 10 o 13 días, ¿hubo avances? ¿Se notó el compromiso de los diferentes municipios en el tema? Mira, sí, sí, te digo más. Bueno, hay mucha gente de vacaciones, pero no, o sea, por ahí toda la concentración de la información, por ahí no la tenemos todos, pero uno, o sea, digamos, a nivel de cámara nuestra, nosotros recibimos información hoy el tema crucial que tenemos son las recargas, o sea, las cantidades hace tiempo que no están dando carga, o no, digamos, hace tiempo, muchas denuncias que había sobre algunas canteras que daban sobrecarga se regularizó, pero apareció la sobrecarga, digamos, o los lugares de recarga, que es una manera y se han detectado en distintos lugares, en Azul, en un momento se denunció que había 4, acá en La Barría hay, pero se han atacado, digamos, se han indicado dónde están y por lo menos se ha actuado. Ahora tengo la información que hay otra para el lado de Bolívar, o sea, se trabaja en eso. Uh-huh. Mencionó el municipio de Azul y en su momento, recuerdo, en la conferencia de prensa, cuando se rubricó el acta, muchos dirigentes fueron muy duros con el municipio de Azul por cómo allí se estaba trabajando respecto de esto. ¿Se logró en este sentido avanzar sobre municipios que por ahí, bueno, en ese momento no firmaron el acuerdo y que no estaban dentro de este plan? El señor Iraola fue durísimo con el intendente de Azul. Y bueno, yo creo que hubo alguna respuesta, ¿no? Yo sí. He leído por ahí en, en Diario de Azul que el intendente salió a contestar, que ellos estaban haciendo controles, así que se me ocurre que... Que habían adquirido puntualmente una balanza allí, pero ¿no? Se me ocurre que estarán actuando, ¿no? Bueno, justamente por eso se destacaba sumar bueno, que el sector político haya comenzado a tomar conciencia e interesarse del tema, ¿no? Yo creo que es fundamental porque las instituciones intermedias, digamos, hacen denuncias, pero realmente si no actúa, no se sabe quién actúa, porque todos te dicen no tenemos jurisdicción, no podemos, no tenemos leyes como para pararlos, bueno, el que está en esa temática busca todos los barriles como para pasarlo por arriba, a las leyes o a las... Claro. De los municipios. Entonces es difícil la lucha, pero ya comprometidos como pasó en esta reunión donde se firmó, y eso yo creo que el paso para todos me parece muy importante. Bueno, ojalá se le vaya encontrando la vuelta, ¿no? Para ir solucionando de alguna manera esto que, reitero, no es nuevo, pero bueno, hace falta un control más exigente. Y bueno, y de esta manera podemos... ¿Pasará, Omar, por el tema tarifa todo? ¿O si se paga la tarifa igual se va a andar con más kilos? Bueno, el tema tarifa es real. Ya te digo, cuando la actividad disminuye como disminuyó este último año, estos problemas se potencian. Esperemos que la actividad, digamos, retome lo que fue en el 2007, por ahí, entonces seguramente esto se minimiza, ¿no? Siempre hay excepciones, por supuesto. Es una actividad muy importante, muy grande, son muchos los actores, siempre va a tener gente que está al margen de la ley, ¿no?